fulgor de una estrella iluminaron tu cara. Por eso tú eres tan bella, tan adorable como una reina. Tus ojos son dos luceros, tu boca es una manzana y tus cabellos reflejan el sol brillante de la mañana. Te quiero tanto, te quiero, que mi guitarra lo sabe. Te llevo dentro del pecho, amor tan grande que ya no cabe. Te quiero tanto, te quiero, porque conmigo eres buena, porque también tú me quieres, mi Magdalena, mi Magdalena. Porque también tú me quieres, mi Magdalena, mi Magdalena. Te quiero, que mi guitarra lo sabe. Te llevo dentro del pecho, amor tan grande que ya no cabe. Te quiero tanto, te quiero, porque conmigo eres buena, porque también tú me quieres. Es mi Magdalena, mi Magdalena. Porque también tú me quieres, mi Magdalena, mi Magdalena.